Decíamos que se aprobó finalmente el proyecto de ley en Cámara de Diputados, primera Cámara, vinculado a la internación con voluntad anticipada de personas con adicciones, presentado por la diputada Nidia Reich, con un proyecto redactado por la Madres del Cerro, que fue modificado en la Cámara de Diputados y que, bueno, una de las cosas que más me interesaba ayer cuando escuchaba la discusión y el debate era saber qué pensaban justamente ellas de finalmente este proyecto y cómo salió, si conformaba, si no, si obviamente estaban apoyando esta determinación. Y por eso estamos en contacto con Gabriela Hoss, a quien saludamos, le damos los buenos días y le preguntamos justamente qué conclusiones sacan de lo que se aprobó finalmente en la Cámara de Diputados en la tarde-noche de ayer. Buenos días, Fabricio. Gracias por estar siempre, como le decíamos a José Luis. La verdad que ayer fue una tarde bastante movida, como decíamos, porque estuvimos casi 6 horas acompañando el trayecto de la discusión. Vimos cómo los parlamentarios nuevamente seguían sin entender muchas de las cosas que se proponían. Y parte de las cosas que se fueron agregando a este proyecto, los artículos y es decir, todo fue para ampliarlo y tener una mejor calidad del proyecto. Así que creo que vamos por buen camino y lo más importante es que, bueno, que esto se siguió moviendo y se sigue escuchando y que estamos llegando a que todo el mundo tenga algo que hablar sobre el tema de adicciones, ¿no? En la discusión de ayer además volvía a aparecer aquello de, bueno, de lo ideal, de lo que decía la cátedra, de pensar que se tiene mucho tiempo por delante, cuando en realidad la situación es acuciante y sobre todo las madres, lo sabemos porque hemos conversado mucho con ellas, tienen a sus hijos y quieren obviamente que sean internados en un centro de salud para que o no terminen falleciendo o no terminen en una cárcel. Y parece que eso nuevamente no se entiende, se considera que, bueno, es todo muy ideal y que se tiene todo el tiempo del mundo. Y bueno, eso es una de las cosas que venimos mostrando. Nosotros con este proyecto no vemos que sea la única solución. Esta es una pequeña herramienta que va a servir para la cantidad de formas y modalidades que hay para poder trabajar en este tema. Lo que sí, no hay nada establecido como una ley que ampare los derechos de estas personas. Y creo que este es el puntapié inicial a que se pueda seguir trabajando. Y creo que lo más valioso y lo más importante es que un proyecto de este tipo haya llegado a la Cámara de Representantes, ¿verdad? Queda una pelea dura todavía, que es la Cámara de Senadores. ¿Qué perspectivas tienen? Y bueno, sí, lo mismo que nos pasó ahora. Tenemos mucha ilusión, hablaremos con todos los senadores planteando lo que venimos diciendo, que esto es una herramienta y que va a ser algo para poder empezar a trabajar este tema. Ya hemos visto que se ha movido bastante y se sigue moviendo. Hemos tenido reuniones con directores de ACE y, bueno, tenemos buenas propuestas que se están haciendo y promesa que en corto tiempo tendremos que ver si se cumplen o no. También en este proyecto lo que se hace, una de las cambios que tuvo fue que va a tener un órgano de contralor de todos los tratamientos y todas las cosas que se vayan haciendo en este tipo. Así que, bueno, creo que lo más importante es que esto va a ser una herramienta más para poder trabajar en este tema con tantas familias que hoy padecen esta problemática. Gabriela, buen día. Buen día, José Luis. ¿Alguna de las modificaciones no te convence de las que se hicieron? No, es que no me convenza. Creo que se demoró mucho tiempo. Fíjate que desde marzo hasta ahora hubieron bastantes meses para poder crear modificaciones. Las modificaciones, en fin, lo que hacen es ampliar el proyecto. No varía en su forma inicial. Así que creo que lo más importante es eso, ¿no? Que la esencia del proyecto sigue estando igual. No es de recibo la crítica que hacía Frente Amplio, que decía que, bueno, que lo de la internación con voluntad anticipada se terminaba porque si un médico consideraba 3 días de internación de ese paciente, le podía dar el alta por sí solo con la nueva modificación. ¿Qué conclusión sacas tú de eso? Y bueno, lo que nosotros acá, lo que vi ayer en la propuesta y escuchando a los diputados del Partido Frente Amplio, es que bueno, ellos siguen refiriendo que todo esto entra en salud mental, que son artículos que ya están en la ley de salud mental, que ellos lo están trabajando, que lo que acá falta es presupuesto. Es lo mismo que venimos diciendo, tenemos una ley de salud mental desde el año 2017 que se empieza a aplicar en el 2018 y no, hasta el día de hoy no tiene recursos. Entonces bueno, lo que queremos es que sacar la careta a todo esto, ¿verdad? Porque el tema más importante es que se empiece a tocar este tema, llevándolo a los representantes. Creo que es empezar a mover el tema de recursos y que vean que las familias estamos gritando hace años y que nadie nos escucha. 15 años demoraron en decirnos que van a empezar a hacer algo. Creo que ahora que se está moviendo, todos quieren hacerlo. Gabriela Jos, muchas gracias por ahora y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes por siempre acompañarnos.